Continuamos en La Venganza Será Terrible. Buen provecho. Desde el Multiteatro de Buenos Aires, señoras, señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Por qué los niños cobran el día de su cumpleaños? Eso. Un trabajo de investigación de la producción de La Venganza Será Terrible. Y también otro trabajo de investigación que se ha hecho para tratar de abolir el cumpleaños infantil por considerarlo pernicioso en todos los órdenes. ¿Por qué? Para el crecimiento, ¿no? Sí. Para el crecimiento del niño, es pernicioso, es malo para los padres, es malo para los amiguitos del niño... Es malo para el crecimiento. ¿Por qué? Es bueno solo para los payasos, señor. Claro, así. Para tanta gente que lucra con el cumpleaños del niño. Vendiendo chisitos, naranjada en bidón, alquilando salones, ofreciéndose como animadores, payasos, magos, traficantes de globos. Saltimbanquis de toda índole. Y sí, la industria del cumpleaños. Así es. ¿Cuántos? ¿Usted sabe cuánto mueve anualmente la industria del cumpleaños infantil? No, ¿cuánto mueve? No, yo tampoco lo sé. Ah, no, ¿queréis que...? Pero calculo que miles de millones de dólares. Sí. Bueno, ¿y usted quiere cerrar ese grifo? ¿Qué? No. Esa industria sin chimenea. Hemos descubierto que son dólares que se fugan al exterior. ¿Pero cómo se van a fugar los dólares de los payasos? Es todo hecho desde el exterior. Pero usted dice que el payaso que cobra... Son todos suizos. Exactamente. Es un contubernio, señor, hecho por el capitalismo en contra de... Bueno, vamos a ver cuál es la mejor decisión para organizar un campeonato de cumpleaños infantil. Un cumpleaños infantil. Un cumpleaños, mejor. Es importante conocer la edad del niño, si... Sí. ¿Cuántos cumple? Si uno es el padre, es importante conocer la edad. E incluso para el niño. El niño no sienta un cierto desinterés por parte de su padre. Si uno lo ignora, incluso es preferible que el niño no se entere. No. Entonces hay que averiguarlo preguntándoselo al propio niño... fingiendo que uno sospecha que el niño lo ignora. Claro. Pero preguntándoselo como si uno fuera profesor, ¿no? Claro. A ver. Hijo mío, ¿cuántos años tienes? 28, pa. Así, dice. Bueno, ¿cuál es la cantidad máxima de amiguitos que se le puede invitar a un niño sin lesionar el presupuesto? Tampoco sin hacer de nuestro hogar una casa de tolerancia. Bueno, difícil. 20, por arriesgar un número. Sácatelo de la cabeza. No. Oh, hijo. Cuando te recibas y ganes tu propio dinero y lo quieras malgastar, ahí juntas 20 estupiditos. ¿Cómo enfrenta al niño si usted invita selectivamente y no invita a todo el grado, por ejemplo? ¿Qué grado? Petrogrado. De la escuela, señor. De la escuela. Vamos a ver un poco, ¿no? Porque el niño tiene dos vertientes para sus amistades. O quizá más. Más. Porque está bien que invite a los chicos de su grado, pero también están los niños del barrio. Bueno, del club. Del club, de danza. Sí, danzas nativas, claro. De danzas nativas, claro. Bueno, De judo. Bueno, sí. ¿Cuántas cosas hace el niño? Ahí está. Hay que tratar de que no haga tantas cosas el niño, porque si no el cumpleaños se le va a llenar de indeseables. Incluso, bueno, mire, si usted no lo manda a la escuela, ¿quiénes son los pibes del barrio? Sí, claro. Ya está. No, pero usted en la escuela, a los de la escuela, ahora se utiliza mucho invitar por el cuaderno de comunicaciones de la escuela. ¿Qué? No, directamente. ¿Qué? ¿Por qué no lo manda a Filmus? Que vaya de casa en casa haciendo de animador, invitando para los cumpleaños. No, señor, el Ministerio de Educación no tiene nada que ver. Pero el Ministerio no, señor, pero se usa. Por eso es bueno que el chico estudie en una escuela del barrio, loco. Claro, más bien. Entonces, ¿qué pasa? Los compañeros del grado son los mismos tipos que están cerca, que pueden ir. Que están jugando con él a la tarde. Sí, lo que pasa es que a esa escuela del barrio van chicos de otros barrios. No, señor, ahora pasa eso. Sí, ahora no sé es por imposible. Qué pasa eso. Para eliminar la infancia. Por muchos motivos que le podrían explicar bueno, en otro mejoraría programa. El tránsito, por ejemplo. Sí, sí, claro. No habría eso, eso, ¿cómo es? Camiones naranjas, ya. Podrían ir al hipódromo. Claro. Van también, ¿eh? Van también, bueno. Es la visita guiada, es eso. No, ahora se usa, se estila. Darle las tarjetas de invitación a la maestra. ¿Tarjetas? No, maestra. A la maestra de arte infantil. Por eso se emborracha. Por ahí uno se emborracha, ponele. Ay, y empieza a hablar mal de la maestra. ¿Ves cómo son las cosas? Se trata de cuando la fiesta se pone, bueno, ya la maestra me tiene podrido. No, la maestra no debe venir. No. Pero la maestra no va, señor. Le pone el cuaderno de comunicaciones a cada niño. ¿Qué es el cuaderno de comunicaciones? ¿Un cuaderno? Un cuaderno de alcahuetería, digamos. Y sí. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué dice? Por ejemplo, dice, reunión de padres. ¿De padres? El 8... ¿El qué? Sí, prepárate. Prepárate el día anterior. No, y lo citan, hay reuniones de padres a las 8 de la mañana, imagínate. Es loco. ¿Quién hay reunión de padres a las 8 de la mañana? Yo fui a reuniones de padres a las 8 de la mañana, no tendría hijos. Pero claro. Sí, lo citan a esa hora, porque la gente, la mayoría de la gente... Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe que haga un pequeño paréntesis en esto del cumpleaños de los niños. ¿Qué es una reunión de padres? Disculpe mi ignorancia. ¿Cómo? En la reunión de padres le cuentan la marcha. ¿Quién le cuenta? La marcha de San Lorenzo. La maestra está también, la directora. Ya la directora, quizás está el profesor de música. Pero el padre ya no es de música. Sí, sí. O el profesor de educación física. ¿Quién trabaja? ¿Cómo que trabaja? Digo, ¿quién saca adelante al país? No sé quién saca adelante el país. Pero estamos todos en la reunión de padres. Los maestros, los padres, el los chofer. Chicos están solos en el aula matándose, por ejemplo. Y digo, ¿quién cultiva la tierra? Nadie. Hay tiempo para cultivar. La, sí, la isoca claro. Comiéndose de las mieses. Por eso la cosecha baja, por claro. Las reuniones de padres, señor. Los chicos están... ¿Quién cultiva la tierra? Nadie. ¿Por qué hay huelga de subte? Por las claro, reuniones de padres, señor. La huelga de subte. No, viejo. Los motorman están en las reuniones de padres. No. No hay todos los días reuniones de padres. No, lo único bueno que sería. Todos los días también. Pero en las reuniones de padres, por ejemplo, se llega a acordar. Estoy acordando mi propia experiencia. Fui una vez sola. ¿No? ¿Se llega a acordar de qué? Del anterior. Claro. ¿Cuándo serán las próximas reuniones? ¿Para qué? Para, por ejemplo, para preparar ahora. ¿Qué es ahora? Agosto. Pesach. Ahora hay que preparar pronto el acto del 12 de octubre, por ejemplo. Entonces nos reunimos... Con Cristóbal nos Rolón. Nos reúnen a los padres a ver quién va a ser de cada cosa. Se te hace ¿quién va a ser de el qué? El padre no está cursando. Se hace de la niña, la pinta, la Santa María... No era que estábamos en contra de eso. Otra vez más se aclaró. Pongamos por caso, o cualquier otra fecha. Sí, qué sé yo... El Día del Niño. Ah, no, sí. No hay ahora es el Día del Niño también, ¿no ves? ¿Cómo sacamos el Día del Niño? No, en la escuela. No. En la escuela. No, algo hacen, hacen un pequeño ágape, pero entre los chicos. En la secundaria. Hacen, también hacen. No, que no queda tiempo para enseñar. Entonces el cuaderno de comunicaciones trae esas novedades. Claro. Y también... Que descubrieron América. No, señor, otras. Que no va a haber subte porque hay reunión de padres. Y también le dice, por ejemplo, ahora el cuaderno de literatura hay que forrarlo de amarillo. Ah, estamos viendo literatura más, oriental. Y usted tiene que conseguir forro amarillo. Pero es muy difícil forro amarillo. ¿Eh? Papel araña amarillo no hay. Yo fui al kiosco, le dije, ¿tiene forro amarillo? Y me dijo, un extravagante. Ahora hay de todos los colores, señor. Usted pide el color que hay, sí. Pero las maestras lo piden de todos los colores. Le piden para cada una de las materias, disciplinas, claro. Grados. Y se le acaba la paleta de colores. Se tiene todos los pantones. Y no hay manera. ¿Qué? ¿Lo siguen llamando? Y ustedes? Por la reunión de mañana. Las reuniones de padres y... Igual en esas reuniones se nombra un coordinador. ¡Oh, Dios mío! Ah, un padre... Y hay que con un pequeño comicio. Claro, sí. Y van listas, van listas, en los cuales se van 45 minutos. Sí. Cuando nosotros teníamos reuniones estudiantiles, también, incluso en la universidad. Moción de orden. Moción de orden. Propongo poner esta reunión bajo la advocación del Che Guevara, decía uno. Sí. Y otro, yo propongo bajo la advocación de Eva Perón. Bueno, yo propongo someter este asunto a votación. No, dice otro tipo, yo propongo que bla, bla, bla. Y se arma una discusión, propongo una lista de oradores para defender ambas propuestas. Bueno, ahí está. Al día siguiente. Sí, así se iba la vida universitaria. La reforma del 18 terminó antes de ayer, claro. Imagínese. Bueno, señor, esto es un poco más sencillo, pero... Claro, porque se fue la primaria. Con eso, claro, que usted dice. Claro, especialmente las figuras bajo cuya vocación ponemos la reunión. No, aquí en las reuniones de padres después, por ejemplo, se trata el tema de los cumpleaños. Le dice, este mes hay muchos cumpleaños, depende del grado, sí, que le toque. ¿Y se llaman entre ellos papis? Sí, se llaman... Ay, qué lindo, ahora está escuchando. ¿Se puede ir armado? Escúcheme, es la maestra, no es la maestra jardinera, le dicen, hola papi. Uy, amor. Ya lo hemos hablado. Sí. Pero no, estamos hablando de los cumpleaños de los niños, sí, y cómo ordenarlos. Lo primero que hay que hacer es poner un horario. Muy bien, por supuesto. Un horario estricto. Fijo, ¿eh? Tanto en la llegada como en la partida, uh-huh, de los invitaditos. Sí, el horario universal es 5 de la tarde. ¿Para qué? Eso para las corridas de toros. Para tomar el té a los sumo. A las 5 en sombras de la tarde. Claro, no quiero ver la fiesta. Llegaré, y a las 7, amigo mío, lo pasa a buscar. Es poco, a las 7. Es así. Bueno, a las 7 se empiezan a aburrir y veo cómo es un niño aburrido, peligroso. Se pone fastidioso, claro. A las 7, tolerancia, 5 minutos. ¿A qué se llama tolerancia? Tolerancia, le llamo que a las 7 y 5 se lo saco a la puerta. ¿Cómo lo va a sacar, señor? Y queda ahí. Son si niños. Lo siento en la vereda, señor. Y no lo viene a buscar, cosa suya. No, ¿qué cosa suya? Pero usted se dedica a cumpleaños infantiles con ese... No me dedico con ese carácter. Infantiles. Soy el padre del niño que cumple años, señor. Peor aún. ¿Cómo peor aún? Ya hemos tenido en esta casa, caballero, disculpe. ¿Usted quién es? La madre, ¿no me se da cuenta? No la ve, no se da cuenta. ¿Quién va a estar al lado del padre, tonto, papi? Bueno, la verdad no la reconocí, bueno, discúlpeme. Sí. No es cosa suya, mire, el año pasado nos quedaron viviendo en casa como 6. Bueno. Por la tolerancia, así que no más. Lo que pasa es que hay padres que aprovechan los cumpleaños de los amiguetes, sí, para salir... Y sí, cada uno con su amante. No, con su amante no, señor. Y ninguno viene a buscar al niño y se lo olvidan. Siguen borrachos al día siguiente. No, yo quiero aprovechar el tiempo del cumpleaños para ir al cine. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? La guerra y la paz, 5 horas. ¿Pero qué? Ben-Hur. La remake. Ganan los otros. No, pero eso lo hacemos todos los padres, vamos. Ir a ver la guerra y la paz. Lo hacemos todos los padres. Usted cuando lleva a su hijo... No me ponga a mí la misma bolsa, señor. Pero mío. Usted cuando va... Usted cuando va, nada. Cuando yo lleva el cumpleaños... A mi hijo no lo dejo ir al cumpleaños ninguno, porque no sé qué le van a dar de las trajes. Ahí está, de comer. Andá a saber qué porquería le encaja. ¿Cómo qué porquería, señor? Sí, señor. Somos una comunidad de padres, todo. ¿Qué? Me parece no que... somos una comunidad nos, de padres. Nos debemos respeto. Bueno, 7 y 5, ¿cómo se llama su hijo? Artículo Augusto. ¿Augusto qué? ¿Pero cómo Augusto qué? ¿Augusto qué? Es un emperador, en señor. En la clase se llama, en mi época le llamábamos a todos por el apellido, más que nada por el tema del orden alfabético. Fernández Augusto. No, somos Bustos. ¿Eh? Bustos. Augusto, Augusto. Augusto. Sí. ¿Usted estaba? ¿Pero por qué? ¿Cómo le va a poner un gusto? Todos van a cargar, le van a hacer la vida imposible a su hijo en la escuela. ¿Cuál es tu festival favorito? Años de años llevamos la tradición que al primer Bustos sí, le ponemos Augusto. Ajá. Yo no sé si es una nena, está bien. Soy Augusto, mi padre fue Augusto, mi abuelo fue Augusto, Bustos, todos fuimos así. Un gusto, ¿eh? Ahora, discúlpeme, quizás yo vivo lejos. Es cosa suya, ¿sí? Quizás me atraso un poco. No, no. Porque digo, ¿vio cómo está el tránsito? ¿Cómo? ¿Y acá? Bueno, no ve. Bueno, te sale un rato antes, señor, si te va a tener mucho. Disculpe, pero tengo que atender a los chicos, porque si los dejo solo, me rompe la casa. No, o se afanan no, algo, ¿vio? Siempre se llevan algo en el bolsillito, los muy canallas. ¿Hay animación? Sí. ¿Y a quién contrató? A un... A nadie, la hago yo. Ah, no sabía que usted es actor o payaso. Es padre, no, y basta. Soy peluquero. Sale con las tijeras y los chicos enseguida se quedan calladitos, mire. Ah, pero que... Pero conozco muchos cuentos. ¿Pero cómo cuenta? ¿Le cuenta chistes a los chicos? Sí, mientras ¿a quién quiere que se lo cuente? No, bueno, está bien, pero me imaginé que los hacía participar con algo. Contale uno, viejo. ¿Cuentos de no, qué? No, de después, primero los cuento y después los hago pelear entre ellos. Claro. Le sacamos juguetitos a uno y se los ponemos en el bolsillo de otro. Fue ese, Augusto, Augusto. Discúlpeme, yo no me quiero entrometer en esto, pero... Te vamos a dejar. ¿Tiene... ¿Es con piñata el asunto? Sí, sí. No le acabo de decir. Se arma cada piñata que da gusto, mire cómo se pelea. No, digo que no, sí, la piñata. ¿Es la piñata o no la piñata? La piñata. Váyase, señor. Deje de barco, la piñata, ¿no? La piñata. ¿Cómo funciona? Hay distintas. Hay una... Buenas tardes. Está el clásico globo grande... Que usted le mete cosas adentro. La piñota. Qué astuto. Con harina y todas esas cosas para molestar para a... Para martirizar al niño. Sí. Claro. Ácido, claro. Y después hay otras, ahora, que se venden de papel, que tienen un piolín. Y que el niño tiene que tirar de la piola. Sí. Ay, Dios mío. Pero a veces queda con la piola en la mano y no se rompe la piñata. Y es una lección de vida. Un efectivo, sí. Sí, entonces termina el padre rompiendo con los... Rompiéndola a él. Rompiendo, claro, con la mano. Claro. Abriendo... Los parientes y mayores, digamos, sí. ¿Tienen que participar de la fiesta? Está... O más bien permanecen así aparte. Están en una mesa de los grandes. Pero aparte, ¿no? El padre interviene solamente si su hijo cobra y entonces castiga, lo defiende... Y lo faja a que no, le pegó. Señor. Dice, ¿cómo le pegás a mi hijo? Y lo surte. El padre interviene, el padre saca fotos. Usted como padre, por ejemplo, va... Saca fotos. Saca fotos de cumpleaños. ¿Para qué? ¿Qué foto voy a sacar? Hay padres, y ahora se usa mucho, que se disfracen. ¿De qué, por ejemplo? ¿De mujer? No, señor. De novia, como en la cancha. Me conocí, dice. Y el hijo muere de vergüenza. Pero, con el tío está al lado, con el cuñado. 30 años de psicoanálisis. Siempre hace lo mismo, dice el chibuelo. El padre y el tío disfrazados de coristas. Con media de res, las patas, los labios pintados. Que al principio... un poco borracho. No, se puede disfrazar de Batman. Y Robin. Bueno, ese es su cuñado. ¿De Batman? De algo que le gusta a su hijo. ¿Qué le gusta a su hijo? No, de fútbol. Pero no, mi viejo disfrazado. Yo puesto a elegir, hubiera preferido que se disfrazara de mujer. Y no de Batman. ¿Dónde viene una película de mujeres que entra un chico a matar? Por ejemplo, más fácil es verlo disfrazado de mujer que de Batman. Sí, es cierto. Papá, yo a veces le digo mami. Sí. Porque lo hace tan bien. ¿Un padre decente disfrazado de mujer? Sí. Es posible. Sí, a Batman no. No. Porque además el niño no puede creer, puede creer que el papi sea una mujer. ¿Por qué no? Hoy en día. Pero en cambio que sea Batman. Si todo el mundo sabe. No es que lo crea. Bruno Díaz, no es que lo crea. Se trata de creer o no creer, pero no importa. Es ridículo. Porque igual. Después, con lo que le guste a su niño. No tiene que ver con lo que le guste. Organiza todas tiene las que ver con fiesta. La dignidad humana, otra vez con la condición humana. Pero la condición humana... Un padre disfrazado de Batman. Es contrario a la condición humana. Sí. Y una mujer por el... es la condición... Bueno, una mujer, señor, pero usted y el cuñado, no sé quién, disfrazó a los dos soy mujeres cuñado, con sí, niños señor. De 8 años. Oh, y usted con esa redecilla. Sí, porque es un personaje del siglo pasado. Es un machista que le dicen. Claro, un machisto. Yo no voy a dejar a Augusto en una fiesta... De esta calañas. Y lo va a poner en una con un trozo de murciélago el tipo. Dije, ¿usted está medio disfrazar o es así? No, me estoy disfrazando, ¿no ves? Ah, bueno. Porque cuando lo vi salir, no sé, me llamó la atención. Porque nos maquillamos poco. Claro. Represento a mi hermano. se la creyó cuando le dije que era mi esposa. Claro, ¿Viste? Vio que dudé. Dudé. Esto demuestra que somos buenos actores y mejores. Somos muy buenos, somos muy buenos. Tendría que verme disfrazado de Batman. Yo hago de Gatúbela la leche. Bueno, la torta. Que se disfraza de Batman es mi mujer. Tenemos un tío que es el comisionado Gordon, le dicen. Me mire la hora que es, señor. Sí, es un poco tarde. Sí, ya terminó la fiesta. Es un poco tarde. Llévese a su hijo directamente. Sí. Lléveselo. Pero... Ya terminó la fiesta. Miren los niños, ya están saliendo. Pero ni entro. Momento, no juega nada, ni entro. ¿Cómo se llama el suyo? Augusto. ¿Quién está? Augusto. ¿Eh? Hay varios Augusto. Sí, un hombre está poniendo de moda. Hay varios chicos Augusto. Bueno, lo lamento. Vendremos el año que viene. El regalo déjelo nomás, total. Al próximo cumpleaños. Sí. Bueno, un gusto. Bueno, igualmente. No se lo tome a pecho, por favor. No, por favor. Bueno. Vamos a hacer una pausa y enseguida viene... Aquel. Thank you.